Ganga bolingo, maele eleo, yebi sangati na la moyo sonata la tabosika. Soki peli kambo, bako ya kufunda, sala kaka lokolo meseni yenga imandula. Ganga bolingo, maele eleo, yebi sangati na la moyo sonata la tabosika. Mama, c'est que les bimano collent accident.